Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La banda Liverpool Legends, imitadora de los legendarios The Beatles, se presentará el próximo 4 de septiembre a las 20:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación originaria de Chicago, Estados Unidos, interpretará todas las canciones que fueron número uno a nivel mundial de la afamada banda de Liverpool, Inglaterra. También utilizarán el mismo tipo de instrumentos y vestimenta que caracterizó a los Beatles en las distintas etapas de su carrera. Liverpool Legends fue catalogada por Paul McCartney, uno de los Beatles, como los verdaderos clones del grupo musical inglés muy popular en la década de los 60 del siglo pasado. Internacionales. Montevideo. Los festejos por el Bicentenario de la Biblioteca Nacional de Uruguay se llevarán a cabo hoy en Montevideo. La celebración incluye una visita guiada por el acervo patrimonial que custodia la institución, conformado por pertenencias de autores uruguayos como Delmira Agustini, Julio Herrera y Florencio Sánchez. También se presentará una animación en dos dimensiones acerca de la historia de la creación de la biblioteca, que fue inaugurada el 26 de mayo de 1816 en Montevideo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.